Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Este es un lugar espléndido. Yo confieso que no lo conocía. Debo ser muy franco. Sabía lo que hacía Landis, sabía lo que hacía en materia de atender los problemas de las personas con discapacidad, pero nunca había podido estar aquí ni conocer su historia. Y déjenme contarles un poco la historia de este lugar. Cuando entré, vi un lugar que me hizo acordar mucho a la construcción de Chapadmalal, ¿no? Esas construcciones un poco coloniales, con las tejas españolas. Y rápidamente me contaron que este era un lugar que Eva Perón creó con su fundación, con el propósito de hacer la ciudad para los estudiantes. Y acá llegaban estudiantes del interior del país que podían aprovechar un tiempo en la ciudad, practicar deportes. Hay canchas de fútbol, hay canchas de tenis, hay dos piletas. Entiendo que habría hospedaje. En la oficina principal, en el edificio central de este lugar, y hay una suerte de réplica exacta del Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Es una construcción hermosísima, admito que un poco abandonada, y que le decía a Julio, tenemos que poner manos a la obra porque este es un lugar bellísimo, bellísimo. Pensado por Eva Perón para que lo disfruten los chicos. Después vino el golpe militar del año 55. A los militares estas cosas no les gustaban, porque no les gustaba mucho esto. A los militares de entonces estoy hablando, no los actuales, que tienen un enorme compromiso con la democracia. Pero los de entonces estaban más preocupados porque nadie recuerda a Eva y nadie recuerda a Perón. Y entonces trataron de bajar este lugar. Pero allá en el año 56 vino la crisis de la poliomielitis y la epidemia de poliomielitis. Y entonces tuvieron que aprovechar este lugar que había dejado creado Eva, para que acá empiecen a rehabilitarse los chicos que se enfermaban con esa cruel enfermedad. Y entonces esto empezó a ser un espacio dedicado a los que sufren alguna discapacidad. Y así llegamos hasta hoy. La historia da cuenta de que en todos los tiempos, por lo menos en la modernidad, y antes también, sin duda, hubo quienes pensaron a la sociedad desde un lugar donde todos quedaran incluidos y los que pensaron la sociedad desde un lugar donde de la sociedad participamos algunos y otros quedan al margen. Esto que al Papa le gusta llamar como la cultura del descarte. La cultura del descarte no sobran solo los que son pobres. En la cultura del descarte sobran también los que son distintos, por cualquier clase, por cualquier causa, por razón del género, por razón de la raza, por la razón de la religión, o porque padecen alguna discapacidad. Simplemente por eso muchos entienden que sobran. Y están los que creemos que nadie sobra, que somos una sociedad que se integra absolutamente, y que en esta sociedad todos hacemos falta. Y que en esta sociedad debe existir un gen que nos mueva con mucha fuerza, que es el gen de la solidaridad. Y ese gen de la solidaridad lo que nos hace es tener presente que cuando alguien padece debemos sacarlo del padecimiento, y cuando alguien sufre hay que sacarlo del sufrimiento. Y cuando alguien ve limitadas sus capacidades, debemos ayudarlos para que esas limitaciones no los marginen del conjunto social. Se puede pensar el mundo de los dos modos. El primero, la primera mirada de este mundo, es una mirada cruel, injusta, definitivamente descalificable. Éticamente descalificable. Porque deja al margen, sobran, deben ser descartados aquellos que no están en las mismas condiciones que uno. Esa es la lógica. Después está la otra lógica. La lógica dice: aquí nadie sobra. Acá todos somos uno, una sociedad. Y en esa sociedad todos tenemos que encontrar el modo de avanzar y desarrollarnos. Y si tenemos, y si somos distintos por cualquier causa, en razón del sexo, en razón del género, en razón de la raza, en razón de la religión, toda diferencia debe ceder y debe ser respetada, y debemos ayudar a que la integración sea perfecta. Y esa integración no es perfecta si nosotros vemos hombres, mujeres, que nacen con una discapacidad y no hacemos lo necesario para que los efectos de esa discapacidad se minimicen y puedan hacer la vida que merecen tener. El plan este que estamos lanzando hoy, que se llama Accesar, tiene ese sentido. Es dar recursos a los municipios para que en cada municipio todos tengan la posibilidad de acceder a aquello que necesitan. Yo lo repito mucho cuando hablo de los que estudian. Hubo un tiempo donde algunos se quejaban de la proliferación de universidades. Pero la verdad es que está visto que debimos llevar las universidades a la gente, porque a la gente le cuesta mucho venir a las universidades. Porque los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires tenemos la suerte de tener esta formidable universidad que es Buenos Aires. Pero los que viven en el interior y tienen que pensar en cómo sus hijos se trasladan a la Universidad de Córdoba, a la de La Plata, a la de Buenos Aires, a la de Rosario, con un costo enorme, muchas veces prefieren dejar el estudio. Y esa no es una buena opción en un tiempo en donde estudiar es central. Estudiar y cultivar la inteligencia, la ciencia y la tecnología es un aspecto central del desarrollo de una sociedad. Y esto que digo de los que estudian sirve también para los que tienen alguna discapacidad. Porque lo que tenemos que hacer es acercarles los colegios, los lugares de encuentro, los lugares de atención médica que ellos necesitan para que sus vidas transcurran de un modo tan normal como la que transcurre la vida de quien no padece esa discapacidad. Y yo celebro que estemos haciendo esto y celebro que estemos destinando recursos, tantos recursos del Estado Nacional para derivarlo a municipios, para que los municipios se ocupen de sus vecinos con problemas de este tipo. Y celebro que además esto llegue no solamente al cordón de Buenos Aires, sino que allí en Tucumán alguien lo esté celebrando y que alguien en Neuquén también lo esté celebrando. Eso es mejor vida para todos los argentinos, que es mi mayor preocupación, que el progreso no solo se vea en el puerto, que el progreso se vea en todo el país, que el desarrollo no sea solo para el centro del país, sino que sea para todo el país. Y con esto estamos dando un paso. Un paso. Un paso que tiende a poner justicia social allí donde la justicia se vio quebrada. Porque desamparar a alguien que tiene una discapacidad es un acto de injusticia, es un acto de inmoralidad, es un acto reñido con la ética política, es una inconducta del que gobierna. Todo eso es. Todo eso es. A Paula la conozco hace muchos años, y hace muchos años que trabaja con esto. Y cada vez que la veía, largaba largo tiempo, dedicaba a despotricar por el modo en que las pensiones no salían y cómo se postergaba la gente, y cómo se postergaba la gente. Cuando llegué al gobierno, le dije: no me hables más de este tema, andá y arreglalo. Andá y arreglalo. Entonces, me voy a permitir leerlo con exactitud, porque no quiero equivocarme, pero desde el día que se fue Cristina hasta el día que yo llegué, el 60% de las solicitudes de pensiones se paralizaron. Se cajonearon 145.000 solicitudes de pensión para personas con discapacidad. Eso para que tomemos en cuenta. ¿Saben qué significa esto? Es condenar a 145.000 personas a no acercarse a la felicidad, a no acercarse a la posibilidad de estar mejor. Esto significa. Desde que nosotros llegamos, tuvimos otra mirada, que era la de reparar esto rápidamente. Y eso nos permitió devolverle ese derecho que había sido postergado, cajoneado, arrebatado por la gestión anterior a 40.000 personas con discapacidad. Pero no solo eso, sino que también entre el año pasado y este año, con la pandemia a pleno, hemos otorgado 110.000 nuevas pensiones. ¿Qué significa esto? Que hay dos formas de ver el mundo, porque la verdad en que el tiempo en que la pandemia nos condenaba a muchas restricciones, ninguna causa nos llevó a nosotros a decir que sigan padeciendo lo que están necesitando. Y lo único que hizo fue decirnos a nosotros, en semejantes condiciones tan ingratas, lo que debemos hacer es hacerle más llevadera la vida a los que más están padeciendo. Y me pone contento que lo hicimos. Y me pone contento que ustedes hoy puedan disfrutar de esta ayuda, que es una ayuda que los va a hacer estar un poco mejor. Y también de ver cómo esa niña que mostraba el video puede empezar a acceder a cosas que no podía acceder antes. Desde tocar una guitarra, desde jugar en su computadora o desde comprarse ropa. Bienvenido sea. Lo que estamos haciendo es una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, una sociedad que a todos nos contenga y una sociedad donde la discapacidad no condene a nadie a la postergación. Y si esa discapacidad, si a una persona sin discapacidad le cuesta tanto encontrar un lugar donde estudiar en el interior del país, no quiero pensar lo que le cuesta a una persona con discapacidad si es que en el interior del país no hay lugares cercanos para que ustedes puedan encontrar esa vocación que tienen. Estoy muy feliz de poder lanzar este plan. Sé que nos quedan cosas pendientes. Por ahí tenemos un tema pendiente con los aranceles de los prestadores de personas que atienden situaciones de discapacidad, que tenemos que ir resolviendo poco a poco y que lo vamos a resolver. Nosotros sabemos que tenemos la tranquilidad de que en este tiempo tan difícil hemos hecho mucho, pero tenemos la certeza de que no hemos hecho todo. Falta mucho por hacer. También tenemos la tranquilidad de que con el plan de vacunación que estamos llevando adelante, la puerta de salida está cada vez más cerca y que a partir de allí vamos a correr mucho, cada uno a su modo, y vamos a alcanzar la Argentina que nos merecemos y vamos a poder vivir la vida que queremos. Gracias a todos y todas y felicitaciones por este plan. Muchas gracias.